trato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro, abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esta manera en ti. Faltan 14 minutos para las 12 aquí en la Radio Carnaval. Hoy día nos vestimos de gala, hoy día estiramos la alfombra roja, hoy día encendimos las luces para recibir en el escenario de la mañana con sabor a carnaval. Señoras y señores, en esta fría mañana de jueves, en contacto telefónico con la radio que más se escucha, el aplauso se siente para recibir a Jepe. ¿Cómo estás, hola, querido Jepe? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con algo de frío en Viña. Día de sol, pero ya las temperaturas están bajando considerablemente. ¿En Santiago, Jepe? En Santiago estoy, sí, ya somos bastante fríos, sí. Sí, con harto frío también, con harto frío. Pero con tu música dan ganas de abrigarse, ¿no? Dan ganas de estar playa, que ya vamos a conversar de aquello, ¿no? Que es el nuevo sencillo, el nuevo single que está presentando. ¿Cómo ha estado, Jepe? ¿Cómo ha estado la carrera? Primero, coméntanos este último tiempo. Bien, súper bueno. Hemos estado tocando felizmente bastante. Y por acá en Chile, también en México. Hemos estado terminando el disco también. Y lanzando y haciendo promoción de los singles. El primero se llamó Paloma, ahora viene este que este ya apareció, pero estamos promocionando Playa Playa y terminando el disco que saldría en octubre, con otros tres singles que aparecerían antes de la salida de ese disco, así que estamos haciendo videos, terminando las colaboraciones, haciendo los últimos ajustes del disco. Sí, pero bien, súper bien. Para quien hemos escuchado Paloma, viene con una nueva sonoridad, también podríamos decir algo más internacional, ¿no? También esto me imagino que viene de la mano además también del trabajo que estás realizando con el destacado colombiano radicado además también en México, Julián Bernal. Todo esto me imagino con miras también a ir internacionalizando tu carrera, Jepe, ¿no? En general siempre estamos en esa, intentando hacerlo de la manera más orgánica posible, ¿no? Como tratar de lograr unir países distintos, ¿no? Y llegar a México, que queda bastante lejos, pero bastante amigable con la música chilena. Y sí, la verdad que nos ha ido bastante bien allá también. Tenemos un espacio, tenemos un público, tenemos gente que nos entiende y nos recoge, nos sigue, digamos, así que eso es bacán. Así que todo lo que hagamos acá lo replicamos por allá también. Sí. Y intentamos hacerlo también en otros países como Colombia, como Perú, como Argentina, Estados Unidos, España principalmente. Oye, México habrá... ¿Perdón? No, te iba a decir, ¿cómo? Que México habrá si recibe muy bien también a los artistas chilenos, ¿ah? Sí, hay una buena onda ahí, como natural con nosotros, no solamente con la música, pero con el ser chileno hay algo ahí especial. Y sí, lo mismo que nos sucede a nosotros con los mexicanos, yo creo, al final. Sí, claro. Pero nada, se pasa muy bien allá y la gente le gusta mucho lo que hacemos por este lado. Jepe está en contacto directo con la Radio Carnaval, 11 de la mañana, 50 minutos contándonos sobre la carrera, el futuro, lo que viene, en lo que ha estado. Este single, ¿no? Paloma, que estamos escuchando de fondo, un adelanto, lo que viene también, Playa, que será, me contaba Jepe, parte de tu nuevo álbum que se está trabajando entonces y que vería luz a mediados de octubre, fines de este año, ¿no? Exactamente, claro. El primer single que apareció en febrero se llamó Paloma y tiene un video dirigido por Bernardo Quesney, que es un connotado videasta y director de cine también, que acaba de estrenar, todo esto entre paréntesis, su película que se llama Historia y Geografía, súper recomendada también, y él dirigió el video de Paloma y también el de Playa, y los dos tienen muy clara su mano, siento yo, y la verdad que son súper entretenidos. Creo que es un complemento que no es solamente un apoyo visual, audiovisual para la canción, sino que también... Sí. Para ambas, digo, tienen todo un cuento ahí y aparte, digamos, y se hace interesante escuchar la canción viendo el videoclip. Con con 9 discos de estudio, ya más de 450 millones de reproducciones, de streams en las plataformas digitales, nominado a los premios Latin Grammy, gira por América Latina, Estados Unidos, Europa, presente en prestigiosos festivales, ya lo sabemos, el de Viña del Mar, el Vive Latino, Lollapalooza, tantos otros más. ¿Cómo vive su carrera? ¿Cuál es el sentir de hoy de GP? La verdad que yo, como si sacara el primer disco siempre, ¿eh? Tengo esa sensación y soy súper honesto al respecto. Es como, creo yo que al sacar cada disco, pero me da la impresión de que este más que otro, es como si fuese el primero. Siento una emoción, y una emoción que tiene que ver con el vértigo y con la idea de abrirse para el mundo, ¿cachai? Es como, no es como, ya, décimo disco, me da lo mismo. Para nada, todo lo contrario. Estoy súper nervioso, pero nervioso para bien, digamos, al hablar de las canciones. Este es un disco que le tengo muchísimo cariño, y no es que a los otros discos no le haya tenido cariño, pero claro. Pero este se me hace más especial que el resto, por ando sabes tú qué razón, pero hay algo ahí. Es como el tiempo que he estado, también pasa eso, que llevo mucho tiempo haciéndolo y poniéndole mucho cariño y cositas súper personales. Entonces, cuando uno abre un proceso tan íntimo, da emoción igual. Sí. Y me siento muy orgulloso, por cierto, de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que se viene. Así que eso, súper emocionado por eso, como por este primer disco, que obviamente no lo ves, pero como lo que hablamos recién, ¿no? De la emoción. Y planeando también una gira a final de año, a partir de la salida del disco, así que, bueno, eso. Contando por todo lo que se viene, sobre todo. Sí. Ya conocemos Paloma con estos, yo lo denominaba sonidos internacionales, pueden ser sonidos latinoamericanos, más bien. Sí. Playa viene algo similar a que vamos a escuchar luego. ¿Viene algo similar con estos sonidos latinoamericanos? ¿Va a ser el sello de este nuevo disco, GP? Yo creo que en general mi trabajo siempre ha tenido mucho que ver con lo latinoamericano, en términos de folclore y en términos de sonido pop latinoamericano, pero claro, este no es la excepción. Pero yo diría que acá hay una vuelta, yo diría, más personal al respecto de eso, ¿no? Porque la primera canción, que Paloma, que por ahí la andamos escuchando, es una canción de aire andino, pero también tiene una percu bastante afro, ¿no? Como afro-colombiano, algo así. Tiene sus toques medio reggaetoneros también de vez en cuando. Así que eso es como una mezcolanza ahí, que la verdad que no me es ajena. No es la primera vez que lo hago, pero esta vez sí, yo siento que hay un toque personal ahí. Y este Playa Playa es algo que yo encuentro que es una especie de bolero soul. No, porque parte como un bolero clásico, tipo Los Panchos y ese tipo de rollo, pero después se pasa a algo más soul, ¿no? A quizás Caliucci o Cuco, ese tipo de cosas. Y eso no es al azar, sino que tiene que ver con la mano que Julián Bernal puso ahí, que él efectivamente trabaja con esos artistas, con Cali, con Cuco, con Sebastián Yatra, con Nessa y el Mar, entre otros. Y claro, se notan esas dos manos, ¿no? Uh-huh. Como lo mío, lo latinoamericano, y lo de él como lo, qué sé yo, anglo-indie-latino, ponte, claro. Para complicarse la vida, digo. Claro. Le puse ese nombre, pero va por ahí. Playa Playa, el nuevo sencillo de GP, este bolero soul, ¿no? Podríamos llamarle que habla de, que habla del cariño, que habla de... Habla del amor, del alma. Como de tomar conciencia del momento y desentenderse de lo efímero que puede ser un momento, como que, claro, el momento, claro, es algo que se te escurre entre los dedos, ¿no? Y justamente no, yo creo que identificarse con el lugar en el cual, del cual uno pertenece, que es el lugar en el que uno vive y se siente parte, ese es el primer paso. Segundo, entender quién uno es, con quién está, para dónde quiere ir, de dónde viene, ese tipo de situaciones hacen que el momento sea eterno, finalmente. Entonces uno carga con eso. Y, o sea, es la idea, ¿no? Y lo que plantea la canción, que es decir, me reconozco quién soy, reconozco a la persona con la cual estoy, esa persona se reconoce a sí misma, estamos juntos, vamos para adelante. O estamos bien ahora, algo así. Y Playa Playa, porque es lo que trae hoy día calma, porque por el ambiente que genera el sonido del mar, la arena, la playa. Sí, claro. La canción habla acerca del mar chileno en particular, que generalmente... La mayor parte es bastante helado, sino gélido, y eso, nos identificamos con eso y no peleamos contra eso, al contrario, nos identificamos con eso, nos hace formar parte del lugar en el cual, o sea, nos hace formar parte de un territorio. Eso creo que es importante también, y por eso que la escena de alguna manera se sitúa en una playa, ya sea invierno o verano, porque es como las dos cosas que nombra la canción. Y es decir, estamos en el agua, está helada, pero somos parte de este lugar. Claro. Y este lugar es parte de nosotros. Es como una canción que en el fondo habla sobre la pertenencia, tanto a uno mismo como a con quien queremos relacionarnos y al lugar que vivimos, algo así. Bueno, llegan algunos comentarios, algunos saludos. Mirta, por ejemplo, dice, qué bueno, dice, que estén entrevistando a Jepe, es un grande, dice. Saludos, te envía Mirta. Silvia dice, me encantan las canciones de Jepe, mil cariños para él. Rosita dice, saludos a Jepe desde Viña del Mar, ¿cuándo lo vamos a tener por aquí? ¿Hay algo pensado en Viña, Jepe? Mira, este año hicimos un concierto muy bonito en el Teatro Municipal de Viña del Mar, que está precioso. Quedó fantástico, además, Está increíble, suena bien, bueno, sí, suena bien de todas maneras, pero se ve hermoso y eso es un regalo tanto para quienes están desde el público mirando el espectáculo o para quienes estamos sobre el escenario. Así que bueno, felicitaciones por eso. Eso fue lo último que hicimos y claro, nos encanta volver, ir allá. Para mí siempre es un agrado, sea el escenario que sea, ya sea el Teatro Municipal o el lugar que sea, hemos tocado un montón de lados, felizmente. Y bueno, eso, sí, por allá vamos a estar próximamente en cuanto el disco salga, aparezca. ¿Has colaborado con Natalia Lafourcade? Han colaborado contigo también, ¿no? Vicentico, Carla Morrison, Julieta Venegas, Lila Downs, entre otros. Y vi que hacías una pregunta ahí en el Instagram a tus seguidores, con quién les gustaría que fuera la nueva canción o más bien la nueva colaboración. Diste una pista, vi en tu historia ahí, canta en español. ¿Vendrá pronto una nueva pista o no? Sí, la verdad que, bueno, esta canción aparecería el 30 de mayo, así que hay todavía un tiempo para especular al respecto, pero ya se viene el anuncio. Lo que pasa es que lo entretenido de este disco es que tiene muchas colaboraciones y hay unas que son bastante, bueno, no justamente la que viene, la canción que viene el 30 de mayo quizás no es tan extraña, pero el resto sí. Entonces este es un disco que vamos a jugar mucho con la colaboración y con que la gente se imagine quién viene, quién es, quién podría ser. Ese tipo de juego es muy, digamos, tiene mucha relación con el espíritu de este disco. Así que, claro. Sí, pero cada cierto rato vamos a ir tirando una pizquita y yo sé que la gente va a adivinar antes del tiempo. Con Taylor Swift, dice uno aquí en el Instagram. Imagínate. Qué bueno sería. Oye, Jepe, bueno, te queremos agradecer estos minutos. Sé que hay jornada extensa de contacto con los medios de comunicación para acercarse además también con la audiencia, con los auditores de Carnaval y con quienes gustan y siguen, por supuesto, también tu música, ¿no? Cuando hay tantas alternativas hoy día, las plataformas digitales, las redes sociales, YouTube, en fin, etcétera, queda todavía, ¿no? La importante labor de las radios en la difusión de la música chilena. Así que te agradecemos estos minutos, este contacto con Radio Carnaval. Claro, bueno, muchas gracias por la entrevista y tienes toda la razón. Yo creo que la radio sigue siendo fundamental en la promoción de la música, ya sea chilena o la que sea, digamos. Así que muchas gracias de nuevo por el interés, la entrevista, los comentarios, etcétera. Y bueno, les mando saludos a todos quienes están escuchando. Oye, y preséntanos Playa. Pero por supuesto. Entonces, a continuación de lo que hemos hablado todo este rato, pero que bueno, al final finalmente las canciones se defienden de acuerdo a lo que suena, lo que escucha y si les gusta o no. Claro. Bueno, la canción se llama Playa, Playa, parte el segundo disco, segundo single de lo que sería mi disco, que será lanzado en octubre. Bueno, acá está, disfrútenla y vayan a ver el video también, que está muy bueno, dirigido por Bernardo Cuesnay. Abrazos, chao. Y tantas cosas que queremos repetir, como la última vez que hicimos el amor.